bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Empezamos con la ruta 18. Soy Begoña y esto es Little Track. Estamos en Caguán Radio. Un saludo a todos los seguidores de Caguán y por supuesto de Asalto Mata Radio Rock desde España, que sabemos que sois muchos también ahí agazapados detrás de la cortina. Vamos a empezar, cómo no, ya que la semana pasada hicimos lo mismo, pues esta vamos a continuar con la racha, con una recomendación o una petición, mejor dicho, de un tema por parte. Esta vez toca Daniela, del programa Estación Bus, también de Caguán Radio. Estación Bus, que en España no lo conocemos, es un programa dedicado a la literatura. Presentan libros que están saliendo en el mercado, tanto en papel como en digital, entrevistas con los autores, todo el mundo relacionado con la literatura. Es un gran programa muy interesante y que nos da a conocer muchas obras que de otra manera pues no llegaríamos a ellas. Así que nos llamó Daniela y nos pidió un tema de Iron Maiden, de Clyde Boyant. Así que vamos a empezar el programa de hoy dedicado a Estación Bus, concretamente a Daniela, porque otra semana hay otras de las chicas de Estación Bus que también nos han pedido cosas. También volveremos a ponerlas. Venga, vamos a dejaros con el saludo de Daniela y la petición de Iron Maiden. Hola Begoña, soy Daniela de Estación Bus y quería pedirte la canción de The Clairvoyant de Iron Maiden, el clarividente, para pasarla si podés en Little Track. Así que bueno, muchísimas gracias, te mando un beso enorme desde Argentina. ahora ya empezamos con el programa propiamente dicho. Así que vámonos aquí a España. Empezamos en Alicante con la banda Vostok Genuflect, una banda de crossover que nos presentó Siro Music y nos gustó. Y como nos gustó, pues la ponemos. Después nos vamos a ir a Asturias, Last Days of Eden. Last Days of Eden, o algo así. Y terminamos donde nos vamos, a Badajoz, venga, de punta a punta del país esta vez. Omnia Transit, Monstruos de Papel. Así que venga, vámonos con Vostok, Last Days of Eden y Omnia Transit. It's not so hard to understand. There's no cause, no reason to believe. The shadow throne is what you must obey. Shut up your mouth. You're just a fool clown. You're down. Becomes not good. We'll resist. And every punch I get will make me strong. I will endure the pain. Ahora nos vamos a dar un paseo por Italia. Os traigo tres bandas de Italia que en su tiempo nos presentó Rafael Verisio y como gustaron, pues vamos a volver a ponerlas. Empezamos con Sacrilege y el tema Lies. Seguiremos con Adimirón, una banda de progresivo experimental muy chula. El tema Zona del Silencio y terminamos con los grandes Game Zero, Rises Fallen. Así que venga, vamos a empezar con Italia, Sacrilege, Adimirón y Game Zero. We're all Volvemos a mi país, volvemos a Baleares, a Barcelona y a Valencia, ¿por qué no? Venga, Baleares, somos uno, una banda de rock, perdóname. ¿Seguimos con rock? Sí, Barcelona, Contraband, Perdiendo la Fe, también una banda de rock. Y para ponerles un toque festivo, vámonos a Valencia con Badana, las grandes Badana de aquí, un saludo muy grande a Badana, que yo los quiero mucho. Contra la espada y la pared. Venga, vámonos con Somos Uno, Contraband y Badana. We'll be right back. casualidad. No creo en un destino único, mágico, trágico, cómico. Solo creo en tu palabra. Sabes bien que creo en ti. Con tu voz a mí me basta. Solo puedo creer en ti. Thank you. Y no da tiempo para más. Nos despedimos con una gran banda de heavy metal de Argentina, Corazón Profeta, y el tema Abre tus ojos. Con esta banda nos despedimos hasta la semana que viene, donde pondremos pues, un poco más, esperamos que un poquito mejor. Y lo que siempre vamos diciendo, ya que no nos podemos ver en los conciertos, nos vemos en las radios. Hasta la semana que viene, os dejamos con Corazón Profeta. Adiós.